el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, en iTunes, en Spotify y ahora a los que nos veis recientemente en YouTube. Gracias también a nuestros seguidores en redes sociales, cada vez más animados en Instagram, Facebook, Twitter, y recordaros nuestra página web www.aamagallanes.es. Estamos ya a 15 de junio de 2021, nuestro programa 40 de nuestra temporada ciclo de UPA 22. La verdad es que estamos llegando ya casi al final de la temporada porque 40 programas son muchos programas. Hoy además, bueno, pues hoy es el día de la fotografía de la naturaleza, así que saludos a nuestros amigos de Agafona y bueno, feliz día. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Hola Lito, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Aquí estamos como cada martes, echa un ratito. Hoy además traemos ya sección, que últimamente con las entrevistas no ha habido... Sí, me tienen atado en corto, no me deja sacar secciones. Bueno, nuestro compañero Rafael Caro, del Rincón del Novato. Rafa, nos tendrás que contar la buena foto que has compartido en nuestro grupo de WhatsApp hoy, ¿no? Sí, claro, comentamos cómo salió, casi de casualidad. Casi de casualidad, bueno, hay fotos que vamos, que maravillosa. Nuestro equipo de WhatsApp, la verdad, es que está, que quema. También está con nosotros, bueno, nuestro público habitual hoy es Jesús Moya, pero se encuentra también con nosotros nuestra compañera Marichu Poyal. Marichu, bienvenida de nuevo al programa. Encantada, ya sabes que me apunto a todo. Bueno, pues ahora nos contarás también, porque el fondo que tengo detrás mía es esta fantástica foto que ha hecho Marichu, bueno, en un ratito, y ahora nos contará también algo sobre ella. Muy bien. Bueno, ella está en el puerto junto con también Jesús y Juan Antonio. Hoy casi hay más gente del puerto que de Jerez. Juan Antonio Fernández, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. Y bueno, nuestra corresponsal en Rota, que hace mucho que no se conecta. Bueno, las últimas veces era corresponsal en Chiclana, pero ahora la hemos mandado a Rota, que no es otra que la dama de las estrellas, Virginia. Virginia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros y echar este ratito, claro que sí. Pues nada, pues muy bien, pues nos tendrás que contar muchas cosas y de hecho vamos a empezar contigo porque aparte de que nos tendrás que contar la nueva sede de la Ciudad de las Estrellas, las actividades de este verano, lo primero, esa noticia que nos ha alegrado tanto a todo el equipo de Un Punto Azul y a todos los que estamos aquí, bueno, por el premio que te han dado, ¿no? Enhorabuena porque, bueno, nos ha parecido maravilloso como mujer emprendedora y bueno, sobre todo sobre una cosa de astronomía. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que yo también estoy muy contenta, estoy sorprendida, me hizo muchísima ilusión cuando me llamaron hace unos días de Andalucía Emprende, de la Junta de Andalucía, y para comentarme pues, que había sido seleccionada, había habido una selección de proyectos a nivel provincial y a nivel andaluz, cada provincia, ¿no?, hace su selección de proyectos. Y en un apartado que se llama Reconocimiento Sobresaliente, pues en el apartado Mujer Empresaria Emprendedora el jurado había decidido pues, que recayese ese galardón, ese reconocimiento en el proyecto La Ciudad de las Estrellas y en mí. Entonces, bueno, cuando me llamaron, pues imagínate, yo estaba atendiendo una cosa de lo más mundana y poco, y me quedé como a cuadros, digo, ¿cómo? Y entonces, nada, el señor encantador, que enhorabuena, tal, y ya está, y de ahí surgió ya luego pues la gala que se celebró ayer, fue una gala online. Estos premios llevan muchos años, me contaron, pero con el tema del COVID ya en la edición de 2020 y este año 2021 pues se había hecho online. Y la verdad que ha sido una experiencia estupenda. Luego el reconocimiento siempre es un impulso al proyecto, te llega mucho porque dices, bueno, al final están premiando muchos años de trabajo, de esfuerzo, pues de ilusión, de caerte y de levantarte, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad que ha sido toda una alegría, lo hemos recibido en mi casa todo el mundo muy contenta, mis niñas pensaban que había ganado un Oscar, porque tengo una gala y la gala, y bueno, pues con poder compartir todo eso, ¿no? Con una sonrisa y además son noticias tan buenas, pues la verdad que estoy muy contenta. Pues enhorabuena y... Muchas gracias. La gala no sé cómo habrá sido, pero aunque sea virtual, pero si queréis conocer toda la historia o gran parte de la historia de los años que cuenta Virginia, hace poco hemos estado en las charlas de su estrato en Quadrivium y yo supongo que dentro de un mes o dos meses ya cuando terminen todas las charlas estarán públicas o casi públicas para quien se quiera conectar a su estrato y podréis escuchar a Virginia, que ya lo comentamos aquí en el programa, y saber de ella, bueno, pues de toda la historia y de lo merecido que es el premio, por supuesto. Así. Bueno, yo estoy contenta, merecido o no, la verdad que Agustín, estoy muy contenta porque es verdad que son muchos años que las cosas no suceden por casualidad. Además, estoy teniendo ahora la oportunidad de hacer como unos viajes en el tiempo por la charla de Sostrato que me invitaron para celebrar más de 20 años de un sueño, como se tituló, pues precisamente porque estamos preparando algunas actividades relacionadas con una exposición que hicimos hace muchos años, que ahí Juan Antonio también tiene, la puede recordar y la puede contar. Y hace solo unos días, hablando con Jesús Martínez Frías, que fue uno de los protagonistas entonces, y es probable que sea uno de los protagonistas ahora, pues claro, hablamos de un montón de cosas y al final te das cuenta que han pasado muchos años, pero que también han pasado muchas cosas. Y que a lo largo de todo este tiempo, pues se han ido sumando, ¿no?, a esta aventura, pues muchos compañeros, muchas entidades, muchos profesionales, muchos amigos, porque al final yo decía en la gala de ayer que, bueno, otra de las razones por las que me llamaron unos días previo, que por eso mis niñas tenían ese concepto de gala de los Oscars, me llamaron para que me preparara un pequeño discurso. Entonces, bueno, pues estuve preparando ese pequeño discurso, ¿no? Y ahí recordaba un poco toda esa trayectoria y también recordaba que los proyectos tienen alma porque forman las personas, o sea, por las personas que lo forman, es lo que quería decir, ¿no? Y al final el proyecto tiene alma porque hay personas detrás, muchas, que durante muchos años han estado empujando, han estado trabajando, han creído en el proyecto y a pesar de dificultades que nos encontramos, porque las dificultades están ahí y nos las encontramos todos en la vida, pues ha sobrevivido, ¿no? Te digo, esto es como una supervivencia a un montón de vicisitudes y estoy muy contenta por eso, porque al final lo que premian pues es el esfuerzo, la ilusión, la disciplina, ese trabajo. Y bueno, y el ser mujer, que me siento como muy orgullosa, ¿no? Porque en la presentación, además de la gala, la presentadora Rosa Asiles, que es la directora de Andalucía Emprende, que ya es una mujer interesantísima, que la he conocido estos días, pues destacaba también mucho esa parte, ¿no? Y me gustaba, ¿no? El hecho de poder dirigir mi propia empresa cuando me he llevado muchos años, a lo mejor, trabajando para otras entidades y para otras empresas y tal. Bueno, pues todo eso pues, te hace sentir bien. Y poderlo compartir con los amigos más todavía, ¿no? Así que, bueno, estoy muy contenta. Pues cuéntanos qué vamos a ver o qué vas a hacer en esta celebración que, bueno, el verano, que es el verano de los 20 años. De la exposición. Primero, lo primero de todo, que estoy recopilando una documentación que me está haciendo mucha ilusión, porque además uno se da cuenta que pasan de verdad los años cuando ve esa documentación. Ahora que estamos en la era de la tecnología y que todo es digital y demás, y te tienes que poner a buscar recortes de prensa y, ¿no?, y te tienes que poner a buscar, incluso tengo vídeos VHS que dices, tu madre mía, cómo ha evolucionado todo eso en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se está haciendo un trabajo de campo en ese aspecto, porque lo que queremos es, hemos pensado, junto con el Ateneo de Chiclana, que formo parte también de la Junta Directiva desde hace muchos años y son mis compañeros, y además de la mano del Ateneo hemos realizado un montón de actividades como Ateneo Científico, pues hablando un poco con ellos y tal, teníamos algunas ideas y esas ideas ya se están materializando. Ya sí os puedo decir que estamos preparando una revista. Esta es la primera vez que lo cuento públicamente aquí con vosotros. Estamos preparando una revista. Todavía nos queda mucho, ¿no?, para recopilar y tal, pero la idea es contar qué era o dónde estaba la Ciudad de las Estrellas hace 20 años y qué fue aquel 2001, una odisea de la humanidad, y qué es ahora, ¿no?, la Ciudad de las Estrellas 20 años después. Pero también vamos a hacer ese ejercicio con los protagonistas de entonces, ¿sí?, con los protagonistas de entonces. En esa exposición se hizo una serie de reconocimientos a personalidades como Jesús Martínez Frías, que es amigo de todos nosotros y que lo ha estado en el puerto, en Los Toruños varias veces, en fin, hemos estado con él en numerosas ocasiones, y hablando con Jesús precisamente el otro día, estábamos recordando eso, ¿no? Como también su propia proyección, profesión, en 20 años, pues había dado un salto cualitativo, cuantitativo, y van a aparecer artículos de ese tipo, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús Martínez hace 20 años? ¿Dónde está ahora? Pero es que también nos pasa con Carlos García Galán Castillo, que es un ingeniero malagueño, que entonces tenía 20 y poquitos años, 22 años, algo así, y no sé si Juan Antonio recordará, porque él estuvo allí en ese evento y todo eso, vino su madre, porque él ya se había marchado a los Estados Unidos, él soñaba con trabajar en la NASA, entonces eso, os digo, tenía 22, 23, y hoy día, 20 años después, hemos contactado con él, ya estaba hablando con él. Él trabaja en el Johnson Space Center en Houston y es uno de los ingenieros jefes del proyecto Orión. O sea, está cada vez más cerca incluso de Marte, porque él me contaba que él sigue soñando, ¿no?, con ser astronauta. Pues vamos a rescatar un poco todo eso. Y el otro día contaba la anécdota, que voy a aprovechar que esto se escucha y por sí me escucha, que al que me está costando más trabajo localizar 20 años después precisamente a un chiclanero, al que le escribo un reconocimiento, que se llama Jesús Gómez Henry. Jesús, que si me estás escuchando, no te localizo por ninguna parte. En ese momento, hace 20 años, él estaba en Italia, en el ESRIN, que, bueno, pues estaba haciendo allí sus prácticas y estaba trabajando para la Agencia Espacial Europea, pero no está allí. Entonces, no sabe, no le localizo todavía. Es el que me falta un poco de esos tres reconocimientos que hace 20 años se hicieron y con los que vamos a hacer varias cositas muy interesantes. En las revistas, por supuesto, van a estar y van a ser protagonistas, pero queremos hacer algo más con ellos. Como ahora tenemos el tema digital, el contactar con Houston es más fácil. Pues, bueno, un montón de actividades y de... Y algunas conferencias. Lo que pasa es que no tenemos fecha cerrada, Agustín, y bueno, hasta que no estén cerradas no me gusta, ¿cuándo es la digamos, fecha, anunciarla, ¿no? La fecha... ¿Qué prevés? Quiero decir, ¿será para el mes de julio, para agosto? Sí, la idea es, la exposición se inauguró, se aprovechó, claro, en aquel momento la coyuntura y se inauguró un sábado 21 de julio del 2001. Era el Teatro Moderno de Chiclana, la Casa de Cultura, entonces digamos que la presentación de la revista la queremos hacer en torno a esa fecha. No sé si va a ser el día 20 y ya aprovechamos la llegada del ser humano a la Luna, no sé si va a ser el 21, pero en torno al 20, 21, 22... queremos presentar la revista conmemorativa, que se llamará 2001, la odisea de la humanidad, 20 años después. Vale. Y luego, bueno, pues que además, es que como me gusta también tanto esa película, digo, es que todo queda como unido, ¿no? Y eso es lo que es la revista. Y ya digo, lo vamos a hacer de la mano del Ateneo, que bueno, yo sé que vosotros también tenéis vuestro Ateneo en Jerez y se llevan muy bien, ¿eh? Son Ateneos que se llevan muy bien. Y la verdad que hacen una labor extraordinaria en temas culturales, en temas artísticos, científicos también. Entonces, bueno, pues de la mano de ellos haremos esa presentación y luego estamos preparando alguna conferencia, no tenemos fecha cerrada, pero sí es probable que nuestro amigo Jesús Martínez Frías se venga por estas tierras y bueno, pues pueda también contarnos qué es lo que está haciendo ahora, 20 años después de aquel momento, ¿no? Además, hemos estado viendo algunas fotos y de verdad que solamente por el documento gráfico de los pelos que llevábamos hace 20 años, de la ropa que llevábamos hace 20 años, que impacta, ¿no? Es como que tú dices, Dios mío, de verdad ha pasado el tiempo, ¿no? Pues estupendo. No sé si quieres añadir algo más, pero desde luego sigues con la energía de siempre, con la actividad frenética de trabajar en lo que te gusta, que es la astronomía, y la verdad es que es un placer escucharte. Ya sabes que cuando sepas la fecha, si está todavía sí. el programa en antena. Sí, porque... claro que sí. Os avisaré, vamos, aparte para invitaros, por supuesto, porque ya que este año no nos hemos podido, ni el año pasado, reunir por la Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica con esto del COVID, yo creo que estamos todos ya un poco cansados, ¿verdad?, del COVID. A claro. ver si este evento puede ser un motivo pues para reencontrarnos también y para compartir, ¿no?, un ratito de conversación, porque todos los que estamos aquí, algunos los conozco más que otros, nos apasiona este mundo. O sea que al final nos va a encantar el reunirnos, el compartir ese rato y el conversar. Y bueno, y en Costa Ballena, que comentabas al principio, también estoy deseando mostraros las instalaciones. En este caso no está sola la Ciudad de las Estrellas, voy de la mano de Optimus Educación, que bueno, con ellos también llevaba muchos años colaborando y surgió la posibilidad de hacer algo juntos y pensamos, bueno, al final el espacio, la robótica, tienen tantas cosas en común que casaba, ¿no?, perfectamente el proyecto. Y está funcionando bien, estamos muy contentos y también haremos algo por allí. Lo que pasa es que esa conmemoración la voy a centrar más en Chiclana porque se celebró aquí hace 20 años, ¿no?, y me gustaría recoger un poco ese testigo en mi ciudad. Pero bueno, sí tenemos pensado hacer cositas también allí en Costa Ballena. Hombre, yo he de decir que tendría que ser precioso volverlo allí. ¿Eh? Volver esa foto, algunos con más pelo ahora que ahora. Con menos canas, con menos panes y algunos kilos también. Pero la verdad es que fue muy emotivo. Me acuerdo perfectamente que fueron nuestros primeros años, los primeros años que nos conocimos, cuando tú todavía andabas por Canal Sur. Y que fuimos una representación de gente del Grupo Astronómico Portuense, porque era la primera vez, digamos, que asistíamos a un evento de Ciudad de las Estrellas, ese proyecto. Que, es cierto. Y la verdad que sería muy emotivo. Y además, ellos no lo saben o no lo recordarán, pero el título que tú le has puesto ahora era el título que tuvo la exposición de entonces. Sí, claro, exactamente. Pues precioso. Vamos, para mí, chapó. Una experiencia muy buena. Conocimos a mucha gente con la que después hemos podido seguir manteniendo contacto, como Jesús, por ejemplo, que no le conocíamos entonces personalmente y tal, y el poderle traer. Luego tuvo mucha repercusión, porque claro, cada vez en los últimos años, ¿verdad?, que ha habido un crecimiento, ¿no?, un incremento de interés por la astronomía, por la astronáutica creativa, divulgativa, pero es que hace 20 años no era lo común. Es decir, funcionó muy bien e impactó mucho entonces porque no se hacían mucho este tipo de eventos, sirvió para poner un poco en el mapa, ¿no?, la provincia de Cádiz en cuanto a temática espacial, porque bueno, hasta entonces pues tampoco. E incluso la Agencia Espacial Europea, porque he rescatado alguno de esos reportes de prensa, desde Madrid pues nombró la exposición. Es decir, que para ese momento fue importante, para nosotros como equipo fue importante, porque fue como un punto de partida ya un poco más serio, ¿no?, más profesional. Luego vinieron unos años muy interesantes, que el otro día lo contaba en la entrevista, en la conferencia de su estrato, que también recordará Juan Antonio, fue todas las veces que fuimos a Canal Sur, porque aprovechamos ese tirón, ¿verdad?, mediático de la exposición, y fueron los años en los que conocimos a Juan Pérez Mercader, con Miguel López. David Galadí, Juan Pérez Mercader, Fernando Oliad, el director del Observatorio de la Marina. Exactamente, o sea que fue como mucha gente muy buena. Fue un punto de partida ahí muy interesante y un punto como de inflexión también. Oye, y que 20 años después estemos todos tan guapos, tan hermosos, y que podamos volver a conmemorar eso, pues yo creo que merece, ¿no?, se merece el evento ese momento, y la verdad que estamos contentos. Pues nada, pues avísanos, no solo para decirlo en el programa, para que quien pueda esté cerca, pueda acercar, sino para que nosotros podamos estar allí y acompañarte, en este aniversario tan bonito. La verdad es que es un placer contar pues con vosotros, con gente que organiza tantas actividades y que, bueno, estamos relativamente cerca y nos podemos desplazar con facilidad para vernos una vez que pase la pandemia, eso sí, pero bueno. Qué ganas, ¿verdad? Qué ganas. Yo creo que estamos todos deseando poder hacer todas esas cosas con tanta normalidad y relacionarte con la gente y tomar esas cervecitas tranquilas, porque son un estrés, ¿eh? Yo muchas veces digo, son un estrés, porque no lo hace uno tranquilamente, pero bueno, que estaremos en contacto, os contaré pues, los siguientes pasos que vamos dando. Y bueno, agradeceros que me hayáis invitado esta tarde para compartir con vosotros también ese reconocimiento, que es un poco reconocimiento de todos. Gracias. Hombre, cómo no vamos a contarlo si eres de los nuestros. O sea, nada más que enterarnos, tienes que venir sí o sí, obligatorio. Muy bien. No empezaríamos desde los comienzos, pero hemos llegado, nos hemos incorporado después, ¿no? A este grupo de amigos y de colaboradores. Exactamente, Lito, eso me refería antes, ¿no? Cuando decía que al final esas son las experiencias. Y es verdad que hay algunas personas que están desde el principio, hay otras que ya no están, que también sucede, o sea, que llegan y ya no están. Y luego hay otras que se han ido incorporando y al final es como que la familia va creciendo, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, la ciudad de las estrellas, digo, yo siento que la ciudad de las estrellas es la ciudad de todos y es de todos los amigos, de todos los que compartimos una charla, una pasión por un tema tan bonito, vosotros con la astrofotografía, que a mí me queda muy lejana, pero con Marichu aprovecho que está aquí, que tienen un grupo fantástico en Facebook, digo, yo no me atrevo a poner mis fotitos de la luna con mi móvil. ¿Cómo que no? Pedazos de fotografía que hay en el grupo, pero se aprende de todo, ¿sabes? Se aprende claro de sí. todo, se disfruta Madre. Muchísimo. No, yo lo disfruto muchísimo y lo comparto, pero eso me refiero, que al final lo importante es que seamos un buen equipo, que yo creo que la provincia de Cádiz es extraordinaria y hay mucha gente implicada y si entre todos podemos seguir creciendo, ¿sabes? Uniéndonos, sumando esfuerzo y sinergia, yo creo que es fundamental. Vamos a llegar muy lejos. Bueno, pues muchas gracias, Virginia. Gracias a vosotros. Lo que sí nos tendrás que contar, porque ahora en verano vendrá mucha gente de vacaciones. ¿Dónde estáis ahora situados? Aunque ya lo hemos dicho alguna vez, pero por si alguien que nos escucha decide venirse para Cádiz, Rota está cerca de casi cualquier lado que venga a veranear. Sí, está muy bien. Para los que vengan a Rota, así que ¿dónde estáis ahora? Y nosotros, vamos, tenemos el centro en Rota, pero el otro día, precisamente hace unos días, hablaba con Juan Antonio de empezar un poco a ver si movíamos las agendas, porque me habían estado preguntando en distintos sitios. Y bueno, igual que Juan Antonio, pues también se mueve por toda la provincia, pues tenemos ya algunas cositas en Conil, van a salir algunas cositas también en Chiclana, estamos pendientes, hace unos años tuvimos una experiencia muy bonita en Trebujena y estamos ahí pendientes, es decir, que aunque en Costa Ballena, digamos, tenemos ahora la sede un poco física, ¿no? Y va a haber actividades, sobre todo para los más peques y para los niños, que todo eso se a través de las páginas de Facebook de la Ciudad de las Estrellas, del Complejo CRE, se va contando todo eso. Bueno, pues yo creo que este verano la pandemia nos va a permitir poder hacer las actividades que veníamos haciendo y hacer un poquito más, ¿no? El año pasado no pudo ser, pero este año yo creo que sí se va a poder hacer y bueno, iremos haciendo cosas donde nos vayan surgiendo, que ya se está empezando a mover el tema y estamos muy contentos. Muy bien, pues estaremos atentos y esperamos que nuestros escuchantes también, y si están de veraneo, se apunten a cualquiera de las actividades. Serán bienvenidos, claro que sí. Con Virginia Sánchez, la dama de las estrellas, y, bueno, en la ciudad de las estrellas. Exactamente. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, continuamos con el programa y ya que tenemos aquí a Marichu, que hoy la tenemos libre, nos va a dar un mini curso. ¿Podría darnos el mini curso de cómo hacer esta fotografía que tengo a mi espalda y que no sé si por ahí Lito ahora la compartirá, pero antes sí. de hablar de la fotografía, el minicurso es cómo aparcar para poder hacer esta fotografía. Muy fácil, muy, muy fácil. Bueno, ¿qué queréis saber? Bueno, pues ¿qué ibas a hacer cuando aparcaste allí? No sé, te ibas buscando algún animalito, algo que se te cayó del telescopio y aparcaste. No sé si Lito tiene por ahí alguna de las fotos. Estoy en ello. Y, a ver. Pues, ¿a dónde ibas? Y bueno, ¿qué ocurrió para que pudieras dejar el coche también aparcado? Que... A ver, cada uno aparca donde quiere, ¿no? Y a mí me gustan las zanjas de riego. Entonces, bueno, pues aprovechando que había una cerquita, dije, ahí voy a aparcar yo. Y ahí, pum, del tirón metí el coche, ¿no? Pero la historia empieza un poquito antes, ¿no? Y la historia comienza en un tránsito. Un tránsito... Nuestros oyentes no lo verán, pero para los que nos siguen en YouTube, estamos viendo ahora las imágenes de Marichu con su coche aparcando. cuéntanos el tránsito. Bien, la Estación Espacial Internacional pues pasa varias veces al día por cerca de las zonas donde vivimos, ¿no? Entonces hay una página donde vienen los pases y es una cosa pues muy divertida pillar el paso de la Estación Espacial Internacional. Entonces, bueno, tú sabes a qué hora va a pasar, te pones en planta, coges la cámara, haces una larga exposición y te sale el trazo de la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues tiene su gracia. Pero hay un paso más adelante, que es pillar la Estación Internacional cuando hace un tránsito sobre la Luna. Eso ya es más complicado. ¿Por qué? Porque son pases muy, muy, muy poco habituales. No, muchas veces te pillan lejos de casa. Pero el otro día, precisamente, había un paso de la Estación Espacial Internacional en Jerez de la Frontera, casi en la puerta de casa de todos vosotros. Sí. Y había que pillarlo sí o sí. Estuve con un compañero nuestro, con Alberto, decidimos salir juntos a hacer cada uno su coche, pero ir a hacerle el tránsito. Localizamos el sitio perfecto, que es donde íbamos a pillar, era un cuarto menguante, o sea, había muy poca superficie de la Luna para hacer el tránsito, pero bueno, en esa zona podíamos pillar la Estación Espacial Internacional cruzando de punta a punta la Luna. Quedamos a la puesta de sol, nos fuimos para allá. Es un carril, carretera de Sanlúcar, empezamos a meternos en el carril, era justo en ese momento de la puesta de sol, cuando los rayos te inciden de la retina, bueno, pues en una curva del carril me cegué y seguí para adelante y tenía que haber torcido, y no, me caí en una zanja de 2 metros de riego y bueno, pues ahí se acabó el viaje. Entonces, bueno, me encontré metida en una zanja, el coche completamente en vertical, y bueno, pues ahí se acabó todo. Me llama Alberto, oye, ¿dónde estás? Digo, que me he caído una zanja. ¿Qué dices? Y viene a buscarme y no me encuentra, porque mi coche estaba metido en la zanja, ¿no? O sea, la profundidad de la zanja. Y entonces, bueno, pues al final me localizó y me ayudó a salir del coche. Antes me hizo unas fotos para inmortalizar el momento. Y entonces me dice Alberto, ya se nos ha terminado el tránsito. Digo, no, hombre, no. Yo me quedo esperando la grúa, tú monta, aprovecha y monta. Y bueno, que si montó, se largó corriendo. Vamos, no pasaba nada porque, bueno, pues por lo menos uno de los dos que lo consiguiera. Yo me quedé esperando a la grúa, vino el de la grúa. Yo no puedo sacar eso de ahí. Digo, ya, pero hay que sacarlo. No, no, yo no puedo y hasta mañana no viene el pluma que necesitaba para sacar el coche. Y digo, pues ayúdame a bajar al coche para sacar el telescopio. ¿Cómo que dice usted? Sí, sí, ayúdame, que se va a matar, que me ayudes. El hombre cogiéndome de la mano, bajé al coche, conseguí abrir el capó, el maletero, empecé a pasarle el trípode, maletines, cámaras. El pobre hombre estaba flipando, ¿no? Me dice, señora, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Porque ya era de noche. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué hace una mujer sola en mitad del campo y de noche? Y yo, ¿el tránsito? Dice, ¿el tránsito? Digo, sí, sí, el tránsito. Y ya está, déjame que tengo que montar, ta, ta, ta, ta. Me llaman los de seguro. Mire usted, que no pueden sacar el coche. Ya no sé, lo siento, estoy ocupada. Y les colgué. Y yo montando toda pastilla. Bueno, fue acabar de montar y ver el puntito. Y bueno, a lo justo lo pillé. Vamos, fue alucinantemente maravilloso, maravilloso. Y estoy súper contenta, no del accidente, porque me da igual, era el tránsito lo que me importaba realmente, ¿no? Y eso hay poca gente que lo entienda. Bueno, si siguen tu Facebook o ven nuestro programa en YouTube, estamos viendo ahora la foto del tránsito, vaya foto, maravillosa. Que... ¿A que sí? Mereció la pena. Bueno, no sé si te mereció la pena meter el coche en la zanja. A lo mejor hubiera sido... Oye, el coche, ni un solo rasguño. Bueno, nada. Y lo mejor, absolutamente nada. Y yo menos. Así que perfecto, perfecto. Pues fantástica la fotografía. Y seguí a Marichu Poyal en Facebook, que yo creo que en Facebook tiene todas las fotos, tanto de cómo consiguió aparcar y también el tránsito. Y del tránsito. Así que una pasada. una pasada, vamos. Y las aventuras con Marichu, quien no las haya vivido, pues se puede apuntar, porque ella, aunque el señor le preguntó que sale sola, no le importa salir siempre acompañada con alguien, así que... bueno, viendo ahora la foto de... no de la grúa, sino... eso no es una grúa, es un pedazo camión con una... bueno, no sé exactamente... ya la sacada del coche. La sacada del coche de la zanja, vamos. Ya de día, ya al día siguiente, ¿no, Marichu? Sí, sí, eso ya sí, al día siguiente, al día siguiente. ¿Te recogió Alberto, que... no? ¿O te volviste andando? A ver. No, no, me recogió Alberto, me recogió Alberto. Y encima él no pudo hacer a lo mejor la foto, ¿no? Porque llegó tarde. Sí, sí, él también lo consiguió, él también lo consiguió y me alegro muchísimo porque, vamos, que el chaval se lo merecía. No, fui yo la que dije, vete, vete, vete, déjame, vete, sálvate tú que puedes. Pero es verdad que la gente me dice, ¿cómo es posible que te has librado de una, bueno, de un accidente brutal, que el coche en una zanja metido y tú lo único que te preocupas era hacer el tránsito, ¿no? Eso la gente no lo entiende y es verdad, ¿no? Yo tampoco, pero es la verdad. No lo entiendes si lo piensas. Si no lo piensas, está estupendo. Enhorabuena porque la foto fantástica. Bueno, y ahora Lito, si quieres compartir también para los que nos siguen en YouTube. La sí, foto, ya la tengo, ya la tengo. Yo la tengo parcialmente, se ve mi cabeza más que el centro galáctico, pero... cuéntanos, ¿cómo...? Sí, bien, pues un gracioso que hay por ahí en un grupo que se llama Magallanes me dijo, oye, que tienes que dar un curso sobre la Star Adventure, que me compré hace muy poco y no he salido nunca prácticamente a usarla. Y tengo que dar un curso. Digo, ¿pero cómo voy a dar un curso si no la he usado, si no sé ni cómo funciona? Total, que me he dejado liar. Entonces, el otro día, aprovechando, me fui a matar las cañas que tengo un amigo allí que me dijo, pues aquí hay un cielo fantástico. Digo, sí, pues para allá que voy. Y entonces fuimos corriendo a Cuesta Maneli, creo que se llama, un sitio maravilloso, el cielo está bastante bien. Y bueno, después de cenar, imaginaos cómo estaba yo para montar la montura. Pero bueno, monté, y entonces estuve haciendo unas pruebecitas, y bueno, esa es una de las pruebas que hice con la Vía Láctea, y francamente creo que es una monturita maravillosa, que está muy al alcance de todo el mundo y muy fácil de manejar y por lo tanto creo que merece la pena dar un pequeño cursito para que gente se anime y empiece a hacer astrofotografía porque puedes conseguir cositas como esta que el ojo humano no las puede visualizar y sin embargo mediante una fotografía sí. La foto es, vamos, maravillosa, fantástica. Y además, todavía no la has terminado. Esta es no. La prueba, ¿no? Todavía no. Pero nunca. ¿Es la primera experiencia con Star Adventure? ¿El qué? ¿Es la primera experiencia que tienes con la montura? ¿Con sí. La Star Adventure? ¿En serio? Pues, sí. Cuando tengas muchos kilómetros con ella, no sé lo que vas a sacar. Porque vamos. Pues eso es lo que quiero buscar: el límite. ¿Dónde está? ¿Qué se puede conseguir con esa monturita? Sin baterías, sin ordenadores, sin nada más que la montura y la cámara. Ya está. A ver hasta dónde se puede llegar. Ese es mi reto. Y digo yo, Marichu, ¿con qué cámara y qué teleobjetivo hiciste eso? Bueno, teleobjetivo, ¿no? Esto es un gran angular o algo así. No, mira, la cámara es una 550D que me vendió Miquel Duart. Y me regaló encima dos baterías y me la vendió súper baratísima. El objetivo es un 18-55 de Canon, que lo llaman el pisapapeles, porque dicen que sirve para lo único que sirve es para hacer de pisapapeles. Y ya está, y no tengo más. La cámara, eso sí, está modificada. El filtro infrarrojo se le ha quitado para captar todo el infrarrojo que hay en el universo del mundo mundial. Entonces, eso es la diferencia entre una cámara normal y una modificada. Claro, yo es que la que tengo una 650D, pero no me he metido en quitarle el filtro. Nunca me he atrevido, digo, a ver si la va a terminar estropeando. No, quítaselo. Escucha, y tengo el 1855, que dices tú, el pisapapeles, pero digo yo, esto no lo saco con esa, vamos, pero claro, por culpa del filtro. Bueno, sin filtro cuesta más, pero bueno. Pero vamos, que son, cada toma, son, ¿cuántos son? 6 tomas de 90 segundos. Ya está, no tiene sí, más. Sí, sí, no es fácil. Vamos, fácil. Fácil cuando uno tiene un poquito de experiencia. Pero que 90 segundos en astrofotografía es nada, ¿sabes? Entonces, con una cámara modificada es mucho más fácil sacar información que sin modificar. Que tenemos, que tenemos que decir a los que nos escuchan que bueno, Marichu ha sacado una Vía Láctea que es imposible ni de imaginar, de maravillosa, con ahí el centro galáctico. Bueno, ahí hay una luz. ¿Tú qué le dijiste al señor? ¿Que te encendiera ahí un foco a... la serie Cosmo la van a reeditar para poner esta imagen? Soy muy exagerado. Tú llamaste a alguien y dices, oye, enciéndeme ahí en alguna galaxia, alguna, no sé, el centro galáctico, sí. Enciéndeme un poquito. Vamos a hablar de que la astrofotografía, una cosa es lo que tú tomas y luego cómo procesas esa información. Pues hay un límite entre el arte y la astrofotografía que cada uno le interpreta a su manera. Tú puedes saturar más, saturar menos, dar más luz o quitar luz. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene su estilo y a mí me gusta que se vea, ¿no? Los colores, me gustan los colores brillantes, muchos coloridos, ¿no? De hecho, pues yo vivo en una casa de colores, ¿no? Porque me encanta el colorido, ¿no? Y en ese aspecto, en el tratamiento de imagen, desde luego tú tienes un máster, ¿vale? Porque es lo que siempre has destacado. Has conseguido hacer fotografías que apenas merecían la pena y le has sacado, como tú dices, le saca luz, le saca colores. Esto parece, como dice Agustín, esto parece la prueba de la velada antes del verano de la Vía Láctea. Porque lo hago con mucho amor. Muy bien. Genial. Bueno, y tienes un eclipse de luna, un eclipse de sol que nos has contado, que poquita gente le ha hecho la foto del eclipse. Ah, bueno, lo del eclipse es que me pilló trabajando, como la gente que trabaja por las mañanas, y entonces, bueno, yo trabajo en una clínica y tuve que sacar, en el momento del eclipse, pues sacar el trípode, sacar la cámara y ponerme a hacer el eclipse en la puerta de la clínica. Evidentemente pasaban los clientes y me decían, oye, María Jesús, ¿me podrías decir? Y yo, no puedo. Pasa dentro, luego te digo algo. Estamos viendo imágenes de Marichu en la puerta. Pues, menudo repasito me estáis dando, ¿eh? Ya no voy a poder salir a la calle. Hoy te estamos aprovechando, Marichu. Es que te prodigas poco con nosotros. También el horario que tú tienes coincide con nuestro programa. Y claro, más de una vez estás conectado y siempre con el móvil detrás de los perros. Y con los perros ladrando, sí, pero bueno, no nos importa. Nosotros no nos importan ni los niños ni los perros. Pero okay, muchas gracias por venir y contarnos esta anécdota, porque te tenemos que aprovechar más como corresponsales en el Puerto Santa María también. Y en Jerez, así, porque tú eres casi de Jerez. Está poniendo Lito también la imagen del eclipse. Del eclipse. Era un poquito más soso, había poquitas manchitas, ¿no? Había algunas se ve por ahí. Pero yo creo que es el sensor más bien. Era un bocadito de nada, era aquí en... Ya pillaremos el del 27, el del 2027, y ahí lo vamos a petar. Yo lo estuve viendo visual con el Coronado, y por mucho que enfocaba, yo no veía ninguna mancha, la verdad. En las fotos que hice con el móvil tampoco salen porque están desenfocadas, pero que ni siquiera con hidrógeno alfa se notaba ninguna manchita. Estaba había una turbulencia, pero para ver las turbulencias necesitas ya unos filtros brutales, ¿no? Ya. He visto alguna foto que ha sacado las turbulencias, pero claro, con otro tipo de recursos, porque está claro. O otra foto magnífica, porque siempre un eclipse es una cosa que es maravilloso de ver, aunque, bueno, sea una cosa distinta a una Vía Láctea que es tan maravillosa y tan, tan espectacular. Bueno, pues antes de acabar con Marichu, cuéntanos de Astrofeinco, ¿qué tal? Que tenemos más noticias, aparte de que seguís publicando fotos en vuestro Instagram, y supongo que estas fotos algunas las publicarás allí. ¿Sigue creciendo el grupo? ¿Estáis moviendo? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues el grupo poco a poco, porque bueno, el problema es que no tenemos muchas posibilidades de hacer vídeos, de hacer, digamos, programitas por tiempo, por espacio, porque no se ha dado las condiciones adecuadas. Estamos aprendiendo a hacer vídeos Y bueno, pues poco a poco iremos reuniendo material para, digamos, dar un poquito más de visibilidad. De momento, pues vamos, digamos, captando a las que pensamos que les podría interesar para que se vayan uniendo al grupo, vayan haciendo sus pinitos y, bueno, haremos algún cursito cuando tenga material suficiente para poder empezar ya a trabajar. Y a cualquier persona, a cualquier mujer que quiera iniciarse, por supuesto, le podéis dar nuestra referencia, así que será bienvenida. Pues muy bien. También me tendrás que contar, no sé si se puede contar, de algo que va a ocurrir, no se puede contar, me parece. Pues sí, ¿y qué? Algo que va a ocurrir ahora a final de mes, ¿no? ¿Alguna visita que vamos a tener? Ah, bueno, sí, va a venir Iko Margalef a dar en el Asteroides Day para dar una charla sobre los cometas. Es una charla maravillosa, seguro, seguro, seguro que todos lo vamos a disfrutar muchísimo, así que no os la perdáis. Entonces, como Iko Margalef es tan maravillosamente como ponente, pues ha cundido la voz. Entonces, pues se van a animar mucha gente de fuera. Miquel Duart. ¿Tejeréis del Puerto Santa María? ¿Te refieres de fuera incluso de Andalucía? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, en principio la visita pues a Miquel Duart, Mabel, de los de Astrellita, de Sevilla, Alicia, Roger Alicia. Sánchez, en fin, una serie de gente. Lo que pasa es que ha habido algún contratiempo y ha habido algunas bajas. Ha habido algunas bajas que, bueno, que sintiéndolo mucho no van a poder venir. Pero bueno. Bajas que se sucedieron ayer y por motivos profesionales, porque están muy, muy, muy, a ver si enrabiados, porque si os digo la verdad, el hotel está saturado, no hay espacios para ningún lado. Hemos luchado para conseguir mantenerlo porque la visita, como dice, que aprovechando que venían desde tan lejos mucha gente, quisimos darle más. Entonces, como a Iko le teníamos previsto una visita al Observatorio de la Marina, hemos concertado el sábado por la mañana y en principio íbamos a ir todos, ¿vale? Ahora se han quedado tres bajas, por este problema. Pero que bueno, que la verdad que estoy contento porque no solo avisar, y aviso que es que avisa nuestro traidor, son 49 plazas las únicas que pueden entrar en la sala para escuchar a Iko. Y nada más ya por el propio personal interno que vamos a estar aquí, ya ocupamos casi media sala, 20 plazas. Así que oído cocina, y que el que quiera asistir, pues que vaya ya pidiendo cita y vaya recogiendo su plaza, porque igual se puede encontrar que por culpa del COVID solamente pueden entrar 45 personas. Solo 45 en los Toruños, dice. Solo 45. Ahora mismo la ley solo permite el 50% de la sala. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Y le hemos dado la voz a Marichu, aunque sabía que era tuya. No, es igual. Él iba a venir aquí desde hace años y porque ella me lo recomendó. Bueno, pues vamos a decir también que la semana que viene, el día 22... Marichu, te hemos cortado un momento el micro. Tienes que volver a activarlo, porque sonaba una reverberación. Tienes que activar el micro, Marichu. No, que digo que Juan Antonio se está dejando la piel, literalmente la piel, para que todo cuadre y todo funcione y todo vaya perfectamente, ¿no? Entonces, realmente, tiene un mérito lo que está haciendo brutal, brutal. Así que mi reconocimiento y mi hola se la hago a Juan Antonio. Y el resto también. Decir que Iko viene también la semana que viene en Punta Azul. Nos vamos a anticipar, sí. Y nos contará, no nos contará la charla, pero algo nos contará de qué viene a hacer y lo tendremos aquí para entrevistarlo y hablar con él de, bueno, de más astrofotografía. Nos estamos mudando al mundo de la astrofotografía. Bueno, pues muchas gracias, Marichu. Muchas gracias, Juan Antonio. Y ya sabéis, bueno, no habéis dicho el Asteroide Day, pero día y hora en los Toruños. Bueno, el día será el día 30, ¿no? Día 26. Día 26, ¿vale? Sábado 26, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, correcto. Muy bien. Pues me vacuno ese mismo día, justo. Vaya tela, la segunda dosis. ¿Por la tarde o qué? No, me pilla antes, puedo ir de... Pero si me tendré que esperar a ver si me pasa algo. Claro, tiene que pasar. No, si con la primera ya no ha dado. No, ya... espero que no, así que podré asistir, supongo. Pero me va a pillar casi el toro. Sí, justito. Muy bien. Bueno, pues continuamos con el programa. Después de todo lo que nos ha contado Marichu, si quieres, Lito, aunque ahora toca la sección, Rafa nos puede contar también su última experiencia del Rincón del Novato, que nos acaba de hacer también llegar una foto, que creo que no la tenemos disponible, no sé si ahora... Sí, puedo compartirla. Sí, me la he descargado. A ver si puedo compartirla. A ver... ¿se ve? Sí. Se ve, ¿no? Sí. Es una de las zonas más preciosas del cielo también. Bueno, sí, bueno, el sábado es que... Bueno, yo todos los viernes, todos los sábados, que al día siguiente no tengo que madrugar tanto, pues siempre que el cielo lo permite, que no amenazan nubes y tal, saco el telescopio. Tengo un cielo de pena el cielo, porque vivo al norte de Jerez y la mayoría de las cosas guay están al sur, y tengo todo el hongo de contaminación ahí. Bueno, pues me cuesta mucho trabajo, ¿no? Sacar yo vivo cosas. En el sur y está igual de mal. Está igual porque tienes Cádiz y tienes toda la bahía, es verdad. La bahía es pedo. Es que es verdad. Entonces, el otro día, el sábado, lo que estaba... Bueno, pues yo, a ver, aunque las condiciones son muy malas, pero tengo muy poca experiencia. Entonces, tengo que aprovechar todos los ratos para salir al patio y probar cosas nuevas para el día que ya por fin salga al campo, pues que no me pase alguna novatada, que se me olvide algo, o que un procedimiento no lo tenga practicado y pierda la noche, porque para mí eso sería una tragedia. Entonces me dedico, pues, todas las noches que puedo a hacer práctica. Ya sé que mi cielo es penoso, pero me gusta practicar. Claro, el otro día, el sábado, pues estaba probando un nuevo setup, una cámara con un marco grandecito y un telescopio de longitud corta, es decir, un campo pues grandecito, ¿no? Un campo amplio. Y pensé, bueno, llevo mucho tiempo queriendo sacar la trífida y la laguna juntas, pero claro, en todo el sur, digo, es que no me va a salir nada más, toda la foto blanca, ¿no? Y dije, pues voy a intentar Norteamérica y Pelícano, a ver si caben las dos. Bueno, había visto en Estelarium que sí que cabían, ¿no? Total, que las entre un rato allí intentando encuadrarla y no sé qué. Y luego ya dije, bueno, pues voy a dejar ya el telescopio toda la noche y tirando fotos y a ver qué sale. Bueno, le puse un filtro, eso sí, el filtro, usé un Optolon L-Stream, ¿no? Que es un filtro dual que deja pasar el hidrógeno y el hidrógeno alfa y el oxígeno. Un poco más, ¿no? Entonces consigue con este tipo de nebulosas, que la Norteamérica y Pelícano son nebulosas de emisión, son... prácticamente todo es hidrógeno, consigues un contraste muy grande. Tengo farola, tengo un foco de una obra que me están haciendo al lado de casa, blanco, espantoso, pero bueno, ahí ocultándome entre con la pared y no sé qué, que le diera sombra al telescopio, bueno, pues lo dejé toda la noche y tirando. Al día siguiente había hecho 80 tomas de 5 minutos, me puse a revisarlas todas y de las 80, 62, tenían un contraste curiosín, así que me puse a procesarla con Peace Insight, que cada vez que me pongo con él, pues voy descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y jolín, cuando iba ya llegando a los últimos pasos, digo, ostras, me está encantando, ¿no? Cómo iba quedando, y sobre todo el encuadre que me había quedado, y la verdad que, jo, me gustó muchísimo, por eso la compartí, ¿no? Sé que bueno, que las condiciones no son las mejores, ¿no? Porque hay mucho ruido y mucha luz y bueno, y tengo muy poca experiencia también, sobre todo en el procesado, no poca, pero relativamente, ¿no? Comparando con otros dioses, ¿no? Como por ejemplo Marichu y tal, pues me queda mucho todavía, pero bueno, ahí rascando horas y probando y tirando para atrás y volviendo a probar, no sé qué, pues mira, salió una cosa pues decentita, a mí me gustó mucho. La verdad que conseguí sacar detalle, el muro del cisne se ve también muy bien, o sea que, bueno, pues eso fue Vamos, básicamente eso, la experiencia, el seguir y probando. Otro. Cada vez que tengo ocasión. Esto es una prueba. Cuando tengáis la definitiva, vamos, vais a saliros del esto. Hay que decir una cosa, y es que Rafa va a dar nuestro curso de fotografía de cielo profundo. Para principiantes. Pero bueno, siempre se aprende algo, incluso aunque uno sepa mucho, hay cosas curiosas que tú cuentas que a veces, bueno, pues es importante recordarlas y tenerlas, por supuesto, a nivel de principiante, con lo cual cualquiera que se quiera iniciar y conozca un poco de astrofotografía puede perfectamente acudir al curso, y será el viernes 30 y sábado 31 de 6 de la tarde a 9. A 9. Sí, estructurado en dos. El viernes lo vamos a dedicar a equipo, y ahí yo espero que sea un curso más colaborativo, es decir, que tengamos también algún compañero que venga y podamos compartir experiencias. Si no, no pasa nada, porque lo voy a preparar para contar toda la experiencia que he adquirido y que me han ido contando, es decir, va a ser una experiencia compartida, ¿no? Las primeras 3 horas del viernes será contar equipo, cómo se pone en estación, cómo se buscan los objetos y tal, y la segunda, el procesado básico. Entonces, bueno, un curso, pues eso, el que esté pensando en iniciarse en la astrofotografía, pues igual le puede venir bien. Yo creo que va a ser interesante. También desde luego me lo voy a currar, ¿eh? Yo ya me he apuntado, ¿eh? Yo ya voy con la lista de preguntas para el profe. Todos lo hemos apuntado. Hay que recordar que hay otro curso un poquito antes, que lo da José Luis Espí, de fotografía en paisaje nocturno, que creo que era el 2 de julio. También a 9. En nuestra página web podéis consultar los datos y apuntaros. Y queda otro curso, pero no está Luis María aquí, que lo acaba de estar comentando antes Marichu, que lo va a dar ella además, por lo menos para que nos cuente la montura. Aunque dice que acaba de empezar, es una experta en monturas y en otras muchas cosas. Así que, Marichu, no te rías, que el curso va en serio para que nos lo deje, ¿eh? Pero cuando tenga material, ¿no?, que enseñar, porque dos fotos... Por eso, que todavía no está la fecha, pero bueno, habrá que irlo estudiando. Así que acabamos con los cursos, gracias compañeros, y nos vamos a la sección de moda. Lito, cuéntanos, ¿dónde viajamos hoy? ¿Dónde va la USS Magallanes? A mediana distancia. Ahora os pongo voy a compartir pantalla, como siempre. Van para los seguidores de YouTube, bueno, pues nos van a ver todas las imágenes, aparte de que nos va a contar todo perfectamente para quien no se conecta a YouTube, pero bueno, siempre viendo las imágenes quien quiera, y aparte después se publica suelta como sección. Pues cuando tú quieras, Lito. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.564.9 antes de la Federación. Esta es una nueva misión de exploración de la United Stellar Ship Magallanes. Nos dirigimos a la constelación del Cisne, concretamente a las coordenadas 19 horas 41 minutos 11,5 segundos de ascensión recta y más 46 grados 55 minutos 13,7 segundos de declinación, a una distancia de 1055 parsecs en el cuadrante galáctico Alfa. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 298.027.7 antes de la Federación. Después de casi 1.300 días de navegación, llegamos a nuestro destino. Pero como es tradicional, volvemos la mirada a popa para intentar ver nuestro sol. Estaríamos mirando a la constelación de Pupis, pero ni rastro. Hace tiempo que no está al alcance de nuestros ojos. Desde aquí se necesitaría un telescopio potente, ya que el Sol tendría una magnitud aparente de 15,9. Nuestro objetivo es la binaria eclipsante Kepler-47, un sistema de dos estrellas unidas gravitatoriamente. Una enana amarilla de tipo G, muy similar al Sol, ya que su masa es ligeramente superior al de nuestro Sol, 1,043 masas solares, y Ultra Enana Roja, de tipo M, con una masa de 0,362 masas solares. Su periodo de rotación conjunto es de 7,45 días y la distancia entre ellas de 12.566 millones de kilómetros. Hemos incluido para la visualización del cuaderno de bitácora un nuevo programa en la computadora de a bordo, el programa Universe Sandbox, que nos permite representar las estrellas con su tamaño real, color y a escala, como veis aquí en esta recreación del sistema Kepler 47. Por la posición orbital de la Tierra, el sistema de variación muestra una variación de brillo en cada órbita, debido a que cuando la enana roja pasa por delante nos da menos brillo que cuando está por detrás o al lado. Es lo que se denomina una binaria eclipsante. Esta es una gráfica de la curva de luz de Kepler 47 realizada por la sonda espacial Kepler. Lo que hace atractivo a la pareja Kepler 47 es que forman un sistema planetario. Es poco corriente, ya que solo 33 de los 3.495 sistemas planetarios descubiertos lo forman estrellas dobles. Y además, Kepler 47 es el sistema que más planetas contiene, 3. Aquí tenéis las curvas de luz de los tránsitos de los planetas B y C. En la escala I podéis ver la bajada de brillo, que es muchísimo más pequeña que la bajada de brillo del eclipse entre una y otra estrella. El planeta más interno del sistema es Kepler 47b. Es una supertierra de radio 2,9 radios terrestres girando a 0,3 unidades astronómicas del centro de masas estelar por un periodo de 49,5 días. El segundo es Kepler 47d. Es un gigante gaseoso de radio 0,63 radios de Júpiter, pero con solo 19 masas terrestres, girando a una distancia de 0,7 unidades astronómicas con un periodo de 187 días. Finalmente, el planeta más exterior descubierto hasta la fecha es Kepler 47c, con un radio de 0,4 radios de Júpiter y gira a una unidad astronómica con un periodo de 303,14 días. Aquí representamos fielmente, desde una perspectiva casi cenital, las órbitas planetarias del sistema Kepler 47 según los datos orbitales obtenidos derivados de las observaciones de los tránsitos registrados por la sonda Kepler e introducido en el software Universe Sandbox. Este software también nos permite mostrar la zona habitable del sistema Kepler 47 con los colores usuales. El rojo, como veis aquí, para la zona demasiado caliente, el verde para la zona habitable y el transparente para la zona demasiado fría. El planeta C es el único que se encuentra en la zona habitable. Si no fuera por su tamaño, Kepler 47c, que es de 4,4 veces la Tierra, sería muy parecido a Tatooine, con los dos soles de colores parecidos a los que aparecen en la película y dentro de la zona habitable. Aunque las condiciones no sean la de la imaginación de George Lucas, el descubrimiento de planetas en sistemas binarios nos ha enseñado que las condiciones para la formación de sistemas planetarios podrían ser no tan exigentes como se pensaba hace años. Si llegamos esta escena a la realidad de Kepler 47c, el sol que veis más bajo en el horizonte tendría que ser más rojizo y mucho más pequeño que el otro. Además, hay que cruzar los dedos para que Kepler-47c fuera habitable y desértico, como los parajes de Shot el Jerid, el lago de sal, en Túnez, que se utilizaron para los exteriores de esta famosa escena del episodio 4, Una nueva esperanza, de Star Wars. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. Bueno, Lito, fantástico de nuevo, y además enlazando con la ciencia ficción, que ya está enlazada por Star Trek, pero con otra saga que nos encanta, y la verdad es que maravilloso. Yo toco todos los palos, lo mismo me da igual Star Trek, que Star Wars, que Tolkien. Y además a nivel científico, comparando cómo sería o cómo es la realidad y cómo lo vieron los cineastas, que algunos se parecen más y otros menos, pero bueno. Bueno, ahí está esa puesta de sol doble que casi era premonitoria, porque nada más que cambiando un pequeñito de tamaño y de color uno de los soles, porque el otro es idénticamente al sol, es tipo G, que daría el mismo resplandor que daría un atardecer en la Tierra. O sea que, aunque sea en el desierto de Túnez, este lago de sal donde se filmó esta puesta de sol tan famosa que ha sido durante tanto tiempo, pero nada más que retocando un poquito, estuve dudando si hacer con Photoshop la recreación, pero ya no... Realista, y poderla comparar. Eso lo dejaré para otro sistema planetario que vaya de misión a la de la USS Magallanes. Muy bien. Bueno, pues... Una preguntilla, que yo no sé si me he perdido. Te lo iba a dejar luego para fuera de directo, pero digo, lo voy a preguntar. Pues entre claro, una estrella y la otra, cuando hay un sistema binario, ¿hay transferencia de masa o algo así? O sea, ¿mareas de esas, de flujo, de alguna cosa de esa? ¿O depende de cómo sea el sistema, digamos, binario? Depende de la proximidad. Ahí con esta, por ejemplo, que hablo que son 40 y tantos millones de kilómetros entre dos estrellas, no es lo suficiente, ni son suficiente masivas, ni estarían lo suficientemente cerca para que hubiera flujo de materia entre la más masiva y la, o sea, la más... En este caso siempre el flujo es de la menos masiva, le da material a la más masiva, que es cuando pasan los famosos, las binarias de contacto, que se llaman. Las binarias de contacto sí son sistemas que se transfieren masa. Pero eso ocurre, suelen pasar en las épocas finales de las vidas de alguna de las dos estrellas, en el que se convierte en gigante roja. Y entonces al ser una de las estrellas con un radio enorme comparado cuando su radio estaba en la vida normal, la vida de la secuencia principal, cuando se vuelve gigante roja, se vuelve tan grande que le cede, que ya se pone el material lo suficientemente cerca de la otra para cederlo. Entonces se convierte en un sistema binario de contacto. Y eso, pues, ya los he traído aquí en Cuadernos de Bitácora. Son las futuras supernovas tipo 1A. Él termina cediendo el material y la que lo coge excede el límite de Chandrasekhar y da el petardazo. Ahí va. Eso tiene que tener una foto también, ¿eh? Sí, ya. U.S. Corpi fue el episodio anterior. Es una binaria de contacto que ahora mismo se ve el disco de acreción y dentro de unos cuantos millones de años pues será una supernova tipo 1A. Revisas el episodio anterior y verás cómo por eso te digo, es que me suena y digo, pero no sé si me he perdido o no me he perdido exactamente. No, tema. Pero todos los sistemas no, porque hay sistemas binarios que la separación entre las estrellas no da. Suficientemente grandes o son estrellas muy pequeñitas de masa que no atraen lo suficiente a la masa que tiene alrededor, ¿no? En este caso, pues, el segundo de Kepler 47, esta enana M, de tipo enana roja a tipo M, eso fíjate, una masa de 0,3 masas solares, eso es muy pequeñita, la verdad. Entonces, eso en el espacio no atrae a gran cosa, comparada con su compañera. Vale, vale, muy bien. Pues lo dicho, Lito, estupendo. Que, por cierto, está ocurriendo ahora que es casi visible, vamos, con algunos pequeños medios que nos han mandado una... Sí. Tienen que estar los astrofotógrafos también atentos. Sí, si me dais un poquito de tiempo, creo que lo tenía puesto un mapa del Sky al telescopio donde ha aparecido esa nova. Una nova, ¿no? A ver si... No, pues, bueno... seguir por ahí a ver si encuentro la foto. Sí, bueno, el caso es que es una nova que no es que sea visible a simple vista, pero con poquitos medios, porque creo que tiene magnitud 8. Ahora cuando Lito la saque veremos o podremos concretar exactamente, pero en estos momentos y además está en una zona que está muy a tiro para poderla ver, que es en Hércules. Con lo cual, con unos prismáticos o no sé, los astrofotógrafos y los... Y bueno, Lito, que es más de visual, nos puede decir con qué medios es visible y qué podéis y qué tipo de fotografía se puede hacer, pero yo creo que es un tema interesante para tirarle... Aquí he compartido el mapa que está en la página del Sky and Telescope, dónde se sitúa la nova. ¿Me veis el puntero? Sí, pero cuéntalo para los que... Ha aparecido y la noticia es que está casi en con un poquito de esfuerzo a visión de prismáticos, porque tiene magnitud 8,4. Así que, 6,4. Está casi en un cielo visible, ahí lo pone abajo, en magnitud 6,4, que es prácticamente a simple vista en un cielo bastante oscuro. Está dentro, pero casi rozando el límite entre las constelaciones de Hércules y Áquila y el Águila. Ha aparecido esa nova y que, bueno, pues como que está al alcance de cualquier telescopio modesto, sabiendo dónde está. Además, esta gráfica está muy bien, como todo lo divulgativo que es Sky and Telescope, porque vienen las magnitudes de las estrellas cercanas para hacer lo que se llama star hopping, ¿no? El seguir de una estrella conocida, ir saltando a la siguiente hasta encontrar el objeto que quieres, ¿no? Entonces, pues si partes de la esquina de la constelación del Águila, la estrella Zeta Aquilae, esta, te vas a Epsilon, subes hacia arriba a una de magnitud 7,1 y justo después de esta 7,1 al ladito está la nova y tiene otra arriba de magnitud 5,7. O sea que este es una gráfica, o sea, un de los típicos mapas de Sky muy divulgativos para encontrar este objeto. Y es, hombre, al alcance del prismático. Así que, muy bien. Sí, claro. Además, oscila, creo que está entre 8,4 y 6 o 6,4, ¿no? O sea, que va a haber, sí. No poner el día, los días, las fechas en las que se ve, pero bueno, con hacerle un seguimiento... Es una nova, que una nova es siempre, digamos... que viene de un evento cataclísmico. ¿Pero cuántos entonces, días fue? Porque siempre... Claro. Es que no sé, no... Yo creo que esta es nueva, no está fichada, y entonces no se sabe el periodo que va a tener. Entonces la cuestión es pillarla y hacer... Y los que puedan, o los que tengan tiempo, hacerle la curva de brillo para ver cómo... Que aquí hay algunas mediciones, ¿veis? La gráfica. ¿Cómo se prevé o cómo cómo está decayendo el brillo para ver esa nova, ¿no? Pues estupendo, una noticia interesante, y hoy ha sido un programa espectacular. Gracias a todos, compañeros, por el ratito tan bueno que hemos echado. Y no sé si queréis comentar algo más, porque ya está sonando la música de fondo y nos tenemos que despedir. Así que hasta el programa que viene, si no tenéis nada más que comentar. Adiós. Hoy ha sido un máster casi para mí de compartir pantalla, tanto de la foto de Marichu como de... Sí, en vez de hacerlo yo, te he delegado en ti y lo he hecho muy bien, ¿eh? He hecho una buena delegación. Vale, pues nos vemos para la semana, hasta el próximo programa, ¿no? Nos vemos, venga, hasta la semana que viene, que tenemos a Icor aquí. Icor, adiós. Adiós. Adiós.